así, tan mal. Si ella ha sido algo muy grande en mi vida, si ella fue mi fe y mi primer amor, y cuando estaba caído también su mano me dio. We'll be right back.